sociedad. Quiero borrar tanto odio y tanta maldad. Quiero escaparme a un lugar sin restricción, donde la ley universal sea dar amor. Olvidarme de tanta delincuencia, olvidarme de tanta opresión, olvidarme y darle stop a la violencia, olvidarme de la discriminación. Escaparme donde no hayan rostros tristes, donde el idioma universal sea el amor, donde no haya más niños infelices, donde no exista ni el odio ni el rencor. Quiero escapar de esta vida y esta sociedad. Quiero borrar tanto odio y tanta maldad. Quiero escaparme a un lugar sin restricción, donde la ley universal se haga el amor. A un lugar donde no existe el racismo, donde no existan las leyes de migración, donde no hayan personas con egocentrismo, donde no haya distinción por religión, donde no haya más niños en la calle. Tener certeza que no exploten guerras, poder hablar sin monopolio que me calle, tener amigos sin que apuñalen por de. Quiero borrar tanto odio y tanta maldad. Quiero escaparme a un lugar sin restricción, donde la ley universal sea dar amor. Quiero escapar de esta vida y esta sociedad. Quiero borrar tanto odio y tanta maldad. Factory, Urbana Record 2, Gatimán, Barrio Bajo Record, Static.